From Pacifica, this is desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Mientras que el Pentágono expande el despliegue de soldados en Irak, se extenderá la estadía de los soldados estadounidenses en Afganistán. Más de 3.000 soldados estadounidenses permanecerán en Irak durante 4 meses más de lo previsto, según anunció el Pentágono. Otros soldados también podrían ser enviados allí. El jueves, el comandante de la OTAN en Afganistán, David Richards, dijo que aumentará el número de miembros de la fuerza de la OTAN. El general David Richards dijo: más soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad están siendo asignados a esta campaña. En muy poco tiempo escucharán muy buenas noticias oficiales al respecto. Preveo que al menos otra brigada de soldados de combate de los países miembros de la ISAF vendrá dentro de poco tiempo, y más adelante, otra más. Las noticias sobre la expansión del despliegue de soldados surgen mientras que el gobierno de Bush dice que intentará obtener otros 10.000 millones de dólares en ayuda militar y civil para Afganistán. El Washington Post informa que el gobierno de Bush autorizó a los soldados estadounidenses a que maten o capturen a los agentes iraníes en Irak. Los funcionarios dicen que esta política, más que parte de una estrategia militar en Irak, es un esfuerzo por debilitar la influencia iraní en el Medio Oriente. El programa Matar o Capturar fue implementado el otoño pasado, luego que la Casa Blanca se dio cuenta de que no estaba logrando aislar al gobierno de Irán. El gobierno implementó esta estrategia a pesar de que aparentemente los asesores dijeron que podría suscitar represalias contra el personal estadounidense. El ministro de Industria de Irak anunció que el gobierno iraquí está llevando a cabo negociaciones con las gigantes petroleras Chevron y Exxon para construir una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares en Irak. El ministro Fawzi Hariri dice que estas son algunas de las varias negociaciones en curso con empresas occidentales. En otras noticias sobre Irak, un soldado raso del ejército fue condenado a 18 años de prisión luego de declararse culpable de asesinar a 2 iraquíes que no estaban armados cerca de la localidad de Samar en mayo del año pasado. En virtud de un acuerdo con los fiscales militares, el soldado raso Corey Claggett podría ser puesto en libertad condicional luego de 5 años. Claggett es el tercer soldado en declararse culpable de los 4 que fueron acusados con relación a este caso. En Líbano, el jueves se implementó un toque de queda en Beirut luego de nuevos enfrentamientos entre el gobierno y los partidarios de la oposición. Al menos 4 personas murieron y otras 100 resultaron heridas en episodios de violencia frente a la Universidad Árabe de Beirut. El líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, habló en nombre de la oposición y pidió calma. El jeque Hassan Nasrallah dijo: le pido a toda la gente de todos los espectros políticos que despejen las calles y que sean disciplinados, y que se calmen, y que vuelvan a sus hogares, y que respeten todas las medidas tomadas por el ejército libanés. Estos episodios de violencia tuvieron lugar mientras que al gobierno libanés se le prometieron más de 7.000 millones de dólares en donaciones en una reunión de donantes llevada a cabo en París. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que el gobierno de Bush le pediría al Congreso 700 millones de dólares en ayuda para el primer ministro libanés Fuad Siniora. La secretaria de Estado dijo: pero más allá de lo que esto pueda hacer, de lo que este dinero pueda hacer por la infraestructura, por la reforma de seguridad, por el apoyo económico, esperamos que la población del Líbano lo considere una expresión del pueblo estadounidense, de nuestra admiración por Líbano, de nuestra amistad con Líbano y de nuestra convicción de que la población del Líbano tiene la capacidad de superar tiempos difíciles. En Israel, el presidente Moshe Katsav fue suspendido de sus funciones mientras se prevé que afrontará una acusación por haber cometido presuntamente una violación. El jueves, docenas de mujeres israelíes se congregaron frente a la residencia de Katsav en Jerusalén para exigir que renuncie. Eti Livni, una ex miembro del Parlamento israelí, Knesset, dijo: es una vergüenza para los israelíes, para las mujeres de Israel, por la democracia de Israel. No debería estar ni un minuto más en el poder. En México, el líder local del mayor partido de la oposición del país fue asesinado a balazos en el estado sureño de Oaxaca. Fructuoso Pedro García era el director de la sección de Oaxaca del Partido de la Revolución Democrática, que perdió por pocos votos las elecciones presidenciales del año pasado. García fue asesinado 3 días después de que anunció su candidatura a la alcaldía en una localidad cercana. Los miembros del Partido de la Revolución Democrática apoyaron el levantamiento popular contra el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. En Kenia, activistas de base de todo el mundo dieron fin a la 7ª edición del Foro Social Mundial. Decenas de miles de personas se congregaron en el Parque Libertad de Nairobi y corearon "Otro mundo es posible". El actor estadounidense y presidente de la organización Trans-Africa Forum, Danny Glover, dijo que la reunión sigue alentando a los activistas para lograr el cambio. Danny Glover dijo: "We must use all our power. Debemos utilizar todas nuestras fuerzas. Debemos utilizar todo lo que tenemos para asegurarnos de que nuestro gobierno responda a las atrocidades. También debemos responder a los intereses mundiales o a los intereses reales del Cuerno de África, por Estados Unidos, por el Occidente y por China. Debemos responder a eso. Es crucial que todos nosotros, de todos los sectores, desde las organizaciones de base hasta la sociedad civil y el gobierno, responda a lo que está sucediendo en el continente". Este fue el primer foro social mundial que se realizó en África. En otras noticias sobre Estados Unidos, el gobierno de Bush le pidió a un tribunal de apelaciones estadounidense que deseche una demanda que cuestiona su programa de espionaje a nivel nacional sin órdenes judiciales. La Casa Blanca dice que el caso es discutible debido a que este mes decidió comenzar a pedir autorización del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para llevar a cabo las escuchas telefónicas. Los demandantes, entre los que se encuentra la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, dicen que impugnarán el pedido del gobierno. Se produjeron nuevos avances en el juicio de Louis Scooter Libby. El jueves, la ex portavoz del vicepresidente Dick Cheney, Catherine Martin, declaró que le había dicho a Cheney y a Libby que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA días antes de la fecha en que Libby afirmó que se enteró. Libby es el ex jefe de personal de Cheney, que fue acusado de mentirle a los investigadores y a un gran jurado durante la investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta. Martin también declaró que Cheney dirigió personalmente el esfuerzo de la Casa Blanca por desacreditar al esposo de Plame, el ex embajador Joseph Wilson, luego de que Wilson cuestionó las afirmaciones del gobierno de Bush previo a la guerra sobre el armamento iraquí. En Mississippi, un ex subcomisario fue acusado el jueves en un caso de homicidio de la era de los derechos civiles que tuvo lugar hace más de 40 años. James Ford Seal fue acusado en relación al asesinato de 2 autoestopistas afrodescendientes de 19 años, Henry Hezekiah Dee y Charles Eddie Moore, que tuvo lugar en 1964. Los fiscales dicen que el hermano de Moore, Thomas, es el responsable de que se reabriera la causa. Thomas Moore trabajó junto al productor de documentales canadiense David Richin, presionando a las autoridades para que reabrieran la investigación hace 7 años. El jueves, Thomas Moore habló sobre su pedido de justicia. Thomas Moore dijo: "Le prometí en el año 2005 en su tumba en el condado de Franklin, en el cementerio, que lucharía hasta el día de mi muerte. Eso es lo que haré. Cuando ayer me dieron la noticia, dio la casualidad de que Dave y yo estábamos en Virginia, y lloré, y no lloro con mucha frecuencia". Y por último, decenas de miles de activistas por la paz de todo el país se congregarán el sábado en Washington, D.C. para llevar a cabo una protesta masiva contra la guerra de Irak. Los organizadores de Unidos por la Paz y la Justicia prevén que será una de las mayores protestas en contra de la guerra desde que Estados Unidos invadió Irak hace casi 4 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.